Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joel Silvera y bienvenido a Video Práctico, un espacio diseñado para compartir contenido en audio y a veces en video. Aquí habrá cuentos, resumen de libros y alguno que otro tema práctico que me parezca interesante compartir. Sin más que decir, ¡comenzamos! Frases célebres. La verdad no mancha los labios de quien la dice, sino la conciencia de quien la oculta. Una amistad que termina nunca había comenzado. La ignorancia es la madre del miedo. La actividad es lo que hace dichoso al hombre. El que se guarda un elogio se queda con algo. De una mentira, cientos se derivan. Dime de lo que presume y te diré de lo que careces. Lo que mucho se usa, poco dura. La fortuna es ciega y no sabe con quién juega. Bien ama quien nunca olvida. Sabio es aquel que constantemente se maravilla. No se necesita ver frecuentemente al amigo para que la amistad perdure. Basta saber que éste responderá cuando sea necesario con un acto de afecto, de incomprensión y de sacrificio. Con audacia se puede intentar todo, mas no se puede conseguir todo. Sabio no es aquel que da respuestas correctas, es aquel que hace las preguntas correctas. El amigo real se ríe con tus chistes, aunque no sean tan buenos, y se conduele con tus problemas, aunque no sean tan graves. Imposible es el adjetivo de los que se dan por vencido antes de tiempo. Enterrar una amistad es una pena mayor que enterrar un amigo. La imaginación es más importante que el conocimiento. Nadie se queja por tener lo que no se merece. Dame un amigo y moveré el mundo. El amigo es como el dinero, que antes de ser necesario, se sabe el valor que tiene. El secreto de la felicidad no está en hacer lo que se quiere, sino en querer lo que se hace. Lo maravilloso de aprender es que nadie te lo puede arrebatar. Los errores suelen ser el puente que media entre la inexperiencia y la sabiduría. Quien tiene el derecho de criticar debe tener el corazón para ayudar. Comienza a manifestarse la madurez cuando sentimos que nuestra preocupación es mayor por los demás que por nosotros. Es intentando lo imposible cuando se realiza lo posible. Prefiere entre los amigos no solo aquellos que se entristecen con la noticia de una desventura tuya, sino más aún a los que en tu prosperidad no te envidian. El ayer es un sueño o una pesadilla. El mañana, una visión o un espejismo. Mi único capital es el hoy. La ocasión solo encuentra a quien está preparado. Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!